Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. 1, 2, 3, 4. El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Ameba. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Buenas noches, futantes. Bienvenidos a Radio Amena, un programa de reprogramación. ¿Cómo estás, Pandro? Acá le habla Pablo Martín, así que el Chacha está al lado mío. ¿Cómo estás, Chacha? Bien, estoy bien. ¿Cómo andas, Macrobiano? ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal, Chacha? ¿Todo bien? Bien, bueno, bien. Bienvenidos para todos los que están en la mesa. Bienvenido, Fabián. Buenas noches para todos. Buenas noches, Emilio. Buenas noches, buenas. Don Emilio Taimado. No, para mí es más. Emilio, no es Don Emilio, no lo conozco tanto. Buenas noches, fantasma. Hola, buenas noches, chicos, buenas noches, gente, buenas noches, Fabián. Hoy tenemos, nos falta el 2, el 5 y el 9, diría. Hoy tenemos tres bajas, sí. Y abducción total. Bueno. Llegaron los calvos de los ojos grandes y fiesta. Tenemos también en el estudio a nuestra invitada, Julieta, hola. Hola, ¿qué tal? Esperemos que no se asuste y salga corriendo y llegue al segundo bloque. Así que... Bien, no, bueno, fueron a comprar unas Mento Plus y no volvieron, pero yo creo que el próximo viernes van a estar con nosotros. Esperemos también que hay sí. Que comentar si alguien está dando vueltas por ahí. Hay un recital a beneficio en el Club Tiro Federal, que tocan Los Horrendos, que no tiene nada que ver con nosotros, pero tocan Los Horrendos, Die Explosiven y Ácido, ¿puede ser? Sí, sí, señor. ¿A beneficio? ¿Acuerdas? ¿Beneficio? A beneficio del Cotolengo. Bien. Porque el beneficio más que nada es necesitan plata para comprar las latitas del sur. Ajá. Que consumen mucho los chicos porque hay la mayoría de los chicos tienen problemas para masticar por problemas nerviosos y eso. Entonces estaría bueno eso hacer. Una excelente causa entonces. Un buen recital, así que se ven un buen show y de paso ayudan. Vamos al oráculo. Vamos al oráculo. Oh. ¡Ah, pará! ¡Pará! ¡Un instante! ¡Un instante! Resulta no. Que venía caminando por acá y no, no. Después, no, después. No pasa nada. Debemos consultar el oráculo. Bueno, el oráculo que viene flaqueando, viene con todo. Mira, ahí está llamando el oráculo, a ver qué dice. ¿Qué dice el oráculo? Pará, escuchame una cosa. Primero quiere decir que el operador se puso la gorra, por eso está bombardeando. Nada más. Y el oráculo dijo, ¿qué dijo el oráculo? Los videojuegos. ¿Cuántas tardes, no? Los videojuegos. ¿Cuántas tardes, noches, madrugadas y mañanas, no? De calentar transformadores. De calentar transformadores. ¿Vos también tenías un Commodore de aquellos? Sí. Bien. Claro, ¿Chacha? Yo me acuerdo de los videojuegos del centro, sí. Yo soy de Punta Alta, de Cristian, un montón de lugares que... Y los primeros videojuegos, el Pac-Man, cuando apareció el Flipper. Los Flipper, que son otra historia, ¿no? Pero estaban en el mismo recinto, ¿no? Vamos por parte. Yo los videojuegos no los tuve en casa porque preferí una BMX y eran extremadamente caras en ese momento. Entonces iba a la casa de un vecino a jugar. Bien. ¿Qué tenía el vecino? La Commodore 64. La Commodore 64 gloriosa. Pero después me hice recontra ultra re super fan de ir a los videojuegos ahí en la calle Cerro Rayán. Si hay alguno escuchando se va a acordar, FM Video Games. Es que uno no socializa en la cocina de casa. Y no, obviamente, me daban un montón de monedas y iba a jugar. Y le jugaba mucho al Tiger Eli, el helicóptero. Ayer estuve jugando. Y al Gear Kung Fu, me acuerdo. El del helicóptero aquel. Ayer estuve jugando. Que había que darle un montón a una zorrita y te daba un premio. Y a las tortugas ninjas también, no sé quién jugaba. No. A veces sí, a veces te pegaba la computadora, pero igual te ibas a los videojuegos, era la claro, mejor forma. El Doble Dragon. Bueno, vamos a... El Doble Dragon era el clásico, el tuyo. Claro. Caballeros, vamos a ver, Pandro, ayúdame, vamos a bajar un poco y vamos a entrar en la onda de lo que es el oráculo, que siempre entramos en la parte mística, ¿no? Como que relacionamos cosas de la vida con el videojuego, pero es tan simple que el videojuego tiene un joystick y un botón. El oráculo, ojo, dijo los videojuegos, si dijo los videojuegos, porque hay que darle, está para atrás. Está para atrás, anda desconfigurado. Está para atrás. Pensándolo bien, también el tema del videojuego viene a quitar a muchos chicos de jugar en la calle, ¿no? De jugar con sus amigos en el barrio y llevarlos a otro ámbito que puede ser también el tema del consumo. Porque sí, te lleva a un ámbito cerrado. Bien, ahí vamos por ahí. Es el primer paso, quizás. Es el primer paso que dio el capitalismo sobre los juegos barriales que se jugaban antiguamente. Vamos sobre el humano, sobre el varón, por ahí, que convencerlo de que vaya, juegue, gaste, pero, consuma. Voy a decir algo terrible. Yo el capitalismo lo disfruté mucho. Yo también, sí, lo digo sin ningún remordimiento. Pero igual. Listo, ya está. Me quedé sin vida. Perdió dos vidas de un saque. Claro. Quiero escuchar la opinión de uno de los invitados acá, don Emilio Taimado. ¿Qué tiene para decir de los videojuegos? Que vos disfrutabas del capitalismo porque ibas a la casa de un amigo. No, pero también iba a los videojuegos a gastar, dijo. Sí, iba. Sí, pues metía fichines también. A gastar monedas. Gastaba su plata. ¿La suya o la de su papá? No, era mi viejo. Como hoy en día. No, pero igualmente, yo no qué sé, yo cuando era chico, que tenía el Commodore aquel famoso en casa, también lo medía, ¿no? O sea, un rato jugaba la pelota con mis amigos y otro rato me ponía a jugar a la computadora. Yo más o menos así. Más que nada la computadora hasta que se calentaba el transformador y no me quedaba otro remedio que volver a la realidad. ¿Y no había un Atari que se llamaba Atari? A veces volaba el fusible en la Commodore, por ejemplo. Sí. Un Atari también, un Dinacom. Ahí ya me mataste. Era una, bueno, eso era medio como un cartucho, Atari, ¿no? Me acuerdo, realmente claro, la porquería. Atari me acuerdo. Vamos por parte, la parte más la Atari era como la madre de todas, ¿no? De o no. Ahora me mataste. Me parece que el Dinacom es el más viejo. Preguntas incómodas y salió después. La Dinacom aquella era como con un cartucho que traía como 80 juegos, no sé, que eran horribles, eran todos cuadraditos. ¿Y la Family Game qué era, boludo? Eran todos iguales pero de distinto color. La Family Game salió después. Sí, después. Sí, no, la Family Game es más nueva, esa. La Sega, bueno, y la PlayStation que hay ahora que es una locura, ¿no? No llegué hasta la PlayStation. ¿Qué? Yo sí. Mientras hablamos, qué lindo sería escuchar el sonido del Pac-Man, ¿no? De fondo, o... El Wonder Boy. Un Wonder Boy. Y eso no depende de nosotros, depende del oráculo. Sí, pero este oráculo es un pillo. Está durmiendo el oráculo. Que pone X-Fi, que... Pero bueno. ¿Vos, Macrovino, qué jugabas? Yo me acuerdo de la famosa Dinacom, que dice él, el Commodore, y después la Family. Ya. Duro, seguís cometiendo el mismo error de hablarle la cara a nosotros y es no más, el micrófono. Es más, cuando vi la Family dije, fa, no hay nada superior y estaba equivocado. Hombre, aparte yo era un enloquecido, por ejemplo, del que se veían los videojuegos, del MAME aquel. MAME 32. Exacto, que después lo tuvimos en el PC y bueno, sí, ya es una locura. Es buenísimo. Las gráficas eran diferentes. Para mí eran, no, pensé que no iba a haber nada superior y estaba muy equivocado. Pero decía, bueno, ya llegó el futuro. Está palpable ahí. Eso es lo bueno, ¿no? Sí. Que superó nuestras expectativas, en ese aspecto al menos. Sí, no, era terrible lo de los videojuegos y colgarse y todo eso. Aparte, era porque te consumía, te demandaba mucho tiempo, mucho tiempo y quizás te perdías de cosas o no te importaba tampoco perderte de cosas. Claro, yo me acuerdo de la rateada al colegio para ir a jugar clásico al videojuego. Tal cual. A sacó Metrópolis. Bueno, a casa con el bastón. En mis tiempos también habían flippers. que era pinball para los Yankees, pero acá era flipper. Que, el flipper. En Estados Unidos, en flipper te daban un delfín. No sé qué onda, boludo, pero bueno. Llegué a ir inclusive a Sacoa y había un hombre ahí que era como una especie, no sé si de segurata o no sé qué historia, que tenía conocidos, que iban y decía, che, poneme unos créditos. Y el loco tenía la llave, abría y le pegaba con un cablecito a la plaqueta y le daba como 10 créditos. Y el loco jugaba, ¿no? Claro, también de patear la máquina para que te dé alguna vida, te dé algún jueguito. Bueno, tengo un truco. Zamarrearla, que la zamarrearla. Claro, eso en el flipper, que se te quedaba tildado y no bueno, se movía. Bueno, pero es en tu barrio, Macrobio, en el mío éramos más de pensar. Era agarrar plomos y lo tirabas. El pedacito de plomo que lo robamos. También, los plomitos, claro, en un peso determinado. Se contaba, claro, que por el peso de la ficha era que registraba si era o no era. Exactamente. Tenían un peso determinado, como la. Era lo que se contaba. Yo, una trampa que hacía que no tiene nada que ver con los videojuegos, si era con el metegol, que ponía la moneda de 50 centavos y la pelota caía y caía indefectiblemente como un infinito y volvía a darte pelotas y nunca se terminaba. Como un loop. Claro, era como un bug. Claro, yo la trampa que tenía para el metegol era poner una media, poner algo en el arco, entonces no, la pelota nunca salía. Bueno, el truco que tenía un amigo para jugar siempre es válido, al metegol, ¿no? El truco que tenía un amigo que era para jugar siempre gratis al metegol era robárselo entero. Él y sus hermanos se lo llevaron a la casa y es el día de hoy que lo tienen, pero bueno. Bueno, es válido, si no te pescan. Vale. Y después había una cascada que estaba llena de fichas. Sí, que ya me sí. Era el indicio si vas a ser ludópata en la adultez. Vos ibas a jugar a este juego. Esto es lo mío, lo de las fichas. Taimado, tengo. Especulando, se mueve. Don Emilio, tengo una teoría. Para mí, Bill Gates hizo la guita con eso, para empezar a hacer su proyecto con esa cascada de monedas. Bueno, ¿viste? Pero tengo una pregunta para hacerle. Y más que nada, Pandro, voy a pedir un poco de silencio. Me voy a concentrar y voy a decir lo que tengo escrito acá. Y si el universo es un videojuego gigante, ¿no? Pensemos. Y al tipo que está jugando se le ocurre hacer un reset, ¿qué? Pantopomicón 10 miligramos. Muy buenas noches, bienvenidos a Pantopomicón 10 miligramos. Hoy arrancamos nuestra velada con Telex. Telex es una banda de Bélgica, se formó en 1978, mezclando la estética del disco, la música electrónica y el punk. Comenzaron haciendo versiones electrónicas de otras bandas. En 1980, y a pedido de su manager, participaron del festival Eurovisión, con un tema que se llamaba precisamente Eurovisión, que retrataba el ambiente del concurso con cierta ironía. El público no supo bien cómo interpretarlo y aún así tuvieron éxito. Su debut fue en 1979, pero con el disco Looking for Saint Tropez, con el corte hit que se llamó Moscow Disco, que los hizo famosos desde Brasil hasta Japón. Vamos a escuchar, por supuesto, mientras preparamos la bola con espejos, Moscow Disco del año 1979. Leurs chansons sont fantastiques. Muy bien, esto continúa de la siguiente manera. Con Weird Al Yankovic, o más bien conocido como El Raro Yankovic, es un músico californiano notable por parodiar los hits del momento en ese momento. De pequeño comenzó tocando el acordeón. Sus influencias son muy variadas, desde Frank Zappa hasta la revista Mad, pasando por las parodias cinematográficas de Zucker, Abrams y Zucker, como por ejemplo La Pistola Desnuda o Super Secreto, y el show del Doctor Demento. Precisamente en el año 76, el Doctor Demento dio una charla en la escuela donde concurría Al, que en esa época tenía 16 años. Al le dio una cinta en donde parodiaba temas, hits grabados con acordeón, y el Doctor Demento lo pasó en su programa. Según cuenta Al, si no fuera por el Doctor Demento, hoy tendría un trabajo de verdad. A partir de ahí comenzó su carrera como músico. Sacó su primer álbum en 1983 y ya con una banda incluía un medley reinterpretando hits del momento en acordeón, lo que se transformó en una especie de marca de fábrica. Sus parodias hacen blanco tanto en la letra como en el video de los artistas en cuestión. Ha parodiado más notablemente a Nirvana con Smell Like Nirvana, a Michael Jackson, Madonna, Men Without Hat, etc. Según comenta el mismo Al, no tengo planeado hacer música seria, ya que bastante gente está haciendo música no divertida. Prefiero dejarle esa tarea a Paris Hilton. Vamos a escuchar el tema Dare to be Stupid, del disco con el mismo nombre del año 1985, donde parodian, tanto en estilo como en líricas, a la banda Devo. Mark Mothersbaugh de Devo comenta: cuando vi el tema por primera vez, el video en televisión, estaba choqueado. El tema era hermoso, lo odié. Vamos con él entonces. Yeah. Bueno, así pasaba el raro Al Yankovic. Luego, investigando un poco más, me enteré que este tema venía en la banda de sonido de Transformers. Lo tenía elegido, porque si no hubiera metido otro. Pero bueno, así pasa Pantopopmi con 10 miligramos de hoy. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. No cambies el dial. Ya volvemos con más Radio Ameba. FM de la calle. 87.9 MHz. Para cambiar el aire. Espacio publicitario. No tan distintos. Si andamos por el mismo camino. Todos los miércoles de 19 a 20 horas por FM de la calle. 87.9. Esta es la voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro, en cómo estará, si jugará al fútbol, si estará estudiando, si tendrá novia. A veces creo que si escuchara su voz, la reconocería. Me encantaría que diga abuela. Pedro existe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212. Sonidos clandestinos. Sonidos clandestinos. Con Nicolás Falcoff. Los jueves a las 16. Música sin fronteras. Por De la Calle, 87.9 MHz. Travesía. Un encuentro con la mejor música. Ideado y conducido por Gustavo Fernández. Gustavo Fernández. 25 años en el éter. Travesía. Miércoles de 22 a 24. Por FM de la Calle, 87.9 MHz. Travesía, travesía. Espacio publicitario. FM de la Calle. FM de la Calle. 87.9 MHz. FM de la Calle. Para cambiar el aire. Continuamos con Radio Ameba. Radio Ameba. Radio Ameba. Al sur del Gran Triángulo. Muy bien, estamos una vez más en la sección Chau Radar, una de las mejores secciones que tenemos acá en Radio Ameba. Está con nosotros hoy Julieta Ríos. ¿Cómo estás, Julieta? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal todo? ¿Muy bien? Bien, bien. Buenísimo. Bienvenida. Gracias, gracias. Bueno, disculpad el profesionalismo. A tres cuadras le gritás bien. No sé si se escuchó, yo agradecí igual. Antes que nada quiero pedirte disculpas, y lo digo en serio, porque esta sección es la mejor de Radio Ameba. Entonces es muy delicada. Entonces siempre habla una persona que es el chimpa y fue abducido, hoy no lo tenemos. Entonces hoy Panton se va a dedicar a ambientar el momento. Hoy soy Pantro. Es Pantro. Hoy es poesía, así que todos nos quedamos calladitos y escuchamos sobre todo vos. Estupendo. Contanos más o menos qué vas a leer o cómo lo... Bueno, yo en realidad traje algunos textos, así que algunos están agrupados porque para prepararlos, ¿no? para traer algo, los organicé un poco. Y bueno, algunos están agrupados bajo un título así muy amplio, que en realidad son por ahí los temas que me preocupan, qué sé yo, las palabras, el tiempo, la utopía. Y después hay otros que están sueltos, que no tenían amiguitos, entonces quedaron solos. Pero bueno, no tienen título, entonces, no sé, los leo seguiditos. Sí. Y, sí. Bueno, por ahí quería empezar con estos que están bajo el título Palabras. Son en realidad varios textos que rondan en torno, ¿no?, a las palabras y a la escritura. Y bueno, esta maldita manía que tenemos los profesores de lengua de querer explicar el sentido de las cosas. No se trata de negar este miedo a la locura de las palabras, al futuro como imaginación, al aparecer desnudo frente a todo, sino de perder la aversión a la realidad total. ¿Por qué persistir en encontrar palabras para lo inefable? ¿Por qué empeñarse en renovar combates perdidos? ¿Por qué insistir con la escritura? Las palabras, seres malditos que germinan, crecen en mi mente y a la hora de florecer se fuman, se escabullen, se vuelven polvo y nada. Las palabras se arrastran en la noche, reptan presurosas, sin meta aparente. Del deseo a su realización, del sueño a la realidad, de la imaginación a la mano, del lápiz al papel, hay como tormentas. Reconstruí la infancia. Sueño con el mar, una mañana fresca, celeste, la arena se vuelve roja, escribo para el olvido. Tus palabras nacen sabias y escarpadas, más allá de mi horizonte, y viajan, llegan siempre a tiempo para posarse en la ventana, y así, alegres, mis ojos las acarician. Escribir, una manera de engañar a la muerte. Permanecer en la orilla de tus palabras, una manía más, como la ilusión de golpear tu ventana y que se abra. Bueno, hasta ahí las palabras. Y después hay otro grupo que es Destiempos, que tiene que ver por ahí con la preocupación por el tiempo y sobre todo por el pasado, ¿no?, que es lo que ya no se puede arreglar. El pasado vuelve y se presenta una vez más a través de lo imposible. La intención es lenta, deja múltiples intersticios, grietas por donde filtran recuerdos y resquebrajan la vana ilusión futura. A veces el pasado vuelve como pregunta, otras como certeza. Bueno, y después el tema de la utopía, que en realidad son cuestiones que van surgiendo con la vida cotidiana, que tienen otro formato, por ahí no es tan la forma del poema, pero bueno, son por ahí pensamientos que van surgiendo en relación con la utopía. Y bueno, utopía 1. Ser capaz de amar a una mujer o a un hombre, a cualquier ser humano, sin sentir miedo, inhibición u obligación. Utopía 2. Que a la gente no le resulte extraña la soledad. No me crean sola. La libertad, la duda y el deseo me acompañan. Utopía 3. Ejercitar la memoria, perfeccionarla y devolverle la vida a quienes ya no la tienen. Utopía 4. Que el amor sea más que esas 4 letras. Libertad. Utopía 5. Reinventar la lucha día a día, pues la historia no acaba aquí en el camino propio, individual. Continúa en las próximas generaciones. Utopía 6. Volver a encontrar razones de esperanza en la desesperanza. Reconstruirla. Que ese sea el camino. Ese tiene como una sentencia así religiosa. Y la última utopía, que es como una especie de meta-utopía, sostener la utopía contra los embates de la realidad. Bueno, hasta ahí los agrupados. Y después hay algunos que están sueltos. Puedo avanzar a empujones contra la nostalgia, con el nudo al cuello, los ojos secos ya de tristeza, el alma enrabiada. Ninguna puerta a la vista, o ventana, o camino, o salida, o puente. Y entonces aparece la palabra. Luz, abrigo, consolación, calor, memoria para este viaje. Después hay una frase de José Galván que sirvió por ahí un poco de inspiración para este texto. La frase es: hay que hundir las palabras en la realidad hasta hacerlas delirar como ella. Y de ahí surge: ¿quién dijo que es fácil verse en el espejo? Tocar fondo y verse, ahí arrastrado por la corriente y pisoteado cuando la costumbre hunde sus telarañas, echa raíces en el alma y la aprieta, hasta hacerla estallar. ¿La nostalgia obliga a mirar atrás? ¿La memoria, el recuerdo? Tocar fondo y verse. La pasividad aplastó los sueños soñados y por soñar. Solo queda pensamiento estereotipado, ceniciento. Y hay un poema que sí tiene título, se llama Oliverio, y es una especie de homenaje pobre a Oliverio Girondo, sobre el poema Ella. Aunque tal vez sea un espejismo, una ilusión holográfica, un constructo, un artificio, la barba florida del Cid, o solo un intersticio en esta realidad porosa de sentidos, la materialización del paraíso del que fui desterrada. Y hay otro que no tiene título, pero lo escribí para mi profesor de acrobacia. Recreo una, dos, 100 veces el gesto desprevenido, esa forma que tiene tu mano de tomar la mía antes de empujarme al salto, al vuelo. Y bueno, el último es un tanto tanguero, ¿no? Te conozco, mascarita, esta vez no me vas a engrupir. Apareces así, despacito, primero un pie, luego la napia. Echas una ojeada para ver de qué va la cosa. Si no me percato, te instalás, seguís avanzando. Pero hoy no tendrás lugar en mi cabeza. Gracias. Muy bien. Excelente. Y te habíamos comentado que trajeras por ahí lo que denominamos un cover. Este es el momento. Un cover literario. Contanos qué vas a leer y tal vez por qué. Traje a Juan Gelman, un poco por ahí por lo que dice una de las utopías, ¿no? De darle vida a aquellos que ya no la tienen. Y ahí, bueno, me gusta mucho toda la obra de Juan, pero hay dos poemas que descubrí este año y que me parecen fantásticos. Por el oficio, ¿no? De trabajar con las palabras. Precisamente se llama Oficio, el poema. Y el otro no tiene título, pero habla de la alegría, de que uno a veces se siente contento y no sabe muy bien por qué. Y entonces eso es me pareció genial. Oficio. Cuando al entrar al verso me disloco o no cabe un adverbio y se me quiebra la música, la forma mira como con su monstruoso rostro de abortado. Me duele el aire, sufro el sustantivo. Pienso, qué bueno andar bajo los árboles, o ser picapedrero, o ser gorrión, y preocuparse por el nido y la gorriona y los pichones. Sí, qué bueno. ¿Quién me manda a meterme en decasila o a cantar? ¿Quién me manda a agarrarme el cerebro con las manos, el corazón con verbos, la camisa a dos puntas y exprimirme? ¿Quién me manda, te digo, siendo Juan, un Juan tan simple con sus pantalones, sus amigotes, su trabajo y su condenada costumbre de estar vivo? ¿Quién me manda andar grávido de frases, calzar sombrero imaginario, ir a esperar una rima en esa esquina como un novio puntual y desdichado? ¿Quién me manda pelear con la gramática, maldecirme de noche, rechinar fieramente, negarme, renegar, gemir, llorar? ¡Qué bueno está el gorrión con su gorriona, sus pichones y su nido, su capricho de ser gris o ser picapedrero! Óigame, amigo, cambio sueños y músicas y versos por una pica, pala y carretilla, con una condición: déjeme un poco de este maldito gozo de cantar. Hoy, que estoy tan alegre, ¿qué me dicen? Me miro el pecho y río, mírome la estatura, el reloj, los pantalones, tan alegre y me río. La camisa me miro a carcajadas, vea usted, este asunto comienza en mi esqueleto. Perdón por la palabra, estoy alegre, compañero. Le digo cuello arriba y cuello abajo, río. ¿Qué es? No sé. Me levanté tan simple como siempre y tan Juan como suelo entré a la calle. Salud, ciudad, le dije. acaricié la mañana de paso. Fui hasta el hombre más triste y le di un sueño. Compañero, ¿qué me pasa? Me río y ¿qué es? No sé. Tengo un tumulto de violines vivos. Me nace un pájaro en la boca. Al tren, ¿quién se ha muerto? Mentira. Los marinos se enamoraron de una estrella. ¿Y qué? Salud, ciudad, le dije, compañero. Y en una esquina el aire le besé como un loco. Me miran los aguanes, las ventanas, un árbol. ¿Qué es? No sé. Me sacudo el recuerdo, los pañuelos, las caricias de anoche. Busco en mis ojazos de pibe entre cuadernos, violetas tiernas y una madre. ¿Y qué me pasa? Estoy alegre. Río, corro, me cantan los zapatos. Los zapatos, ciudad, ciudad, hoy te amo como nunca. Hoy no te hiero, apenas hoy si te toco. Apenas si rozo tu armadura de asfalto y piedra y de barro y hombres de cojón y viento. Apenas si te digo mañanero, salud. Y me detengo. Me río. Estoy alegre. ¿Y qué es? No sé. Hermoso, ¿no? Excelente. Hermosísimo. Muchas gracias por haber venido a compartir este espacio con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Y no me hagas más con la mano, Duro, nada más te voy a decir. Bueno, hoy nuestro querido amigo Carlos, nuestro amigo Carlos, nos dejó un... estamos al aire. Bueno, sí, bueno, son cosas que pasan. Estamos en tiempo de rebelión. Hoy vamos a escuchar una banda que creo que ya no... El que no sabe, bueno... Lamentable, creo que van a sonar uno tras otro, como hacían su show. Tuve la suerte de verlos tres veces y les puedo decir que lo vi acá en Bahía Blanca, que fue como para mí que venga Pavarotti directamente, ¿verdad? ¿Qué te parece, Poncio? Punk Pavarotti. Parece que el tercer recital que vi empezando a escuchar punk rock fue en Los Ramones. No, espectacular. De ya lujo. Lo dijo nuestro querido Poncio, así que vamos a escuchar en tiempo de rebelión. Y Panto tiene algo para decirnos. Un comentario que por ahí no sé si es tan conocido o no conocido. ¿Por qué se hacían llamar los Ramones? Yo sé por qué. A ver. Por Paul Ramone. ¿Quién era Paul Ramone? Paul McCartney. Muy bien. Era eso nomás. Una curiosidad al pasar. Con ustedes los señores Ramones. Yeah. so good. I keep looking back. I feel a presence following me, and so I give it to tomorrow. And I can't wait another day. I can't wait till tomorrow. Tomorrow she goes away. Pasaba la sección Tiempos de Rebelión. Hoy nuestro queridísimo amigo Carlos fue abducido, pero bueno, nos dejó esta deliciosa selección de los queridísimos Ramones. Sonaron uno tras otro, sí, nos ponemos de pie y aplaudimos. Pantro, ¿qué sigue? ¿Cómo andamos de la vida en Radio Ameba? Ahora venimos con Mondo VHS. Una sección fatal. No cambies el dial. Ya volvemos con más Radio Ameba. 87.9 MHz. Teléfono 452-3074. Búscanos en Facebook como FM. como FM de la calle. FM de la calle. Para cambiar el aire. Para cambiar el aire. Espacio publicitario. Travesía. Un encuentro con la mejor música. Ideado y conducido por Gustavo Fernández. Gustavo Fernández. 25 años en el éter. Travesía. Miércoles de 22 a 24. Por FM de la calle 87.9 MHz. Volvé a escuchar Travesía los domingos en el mismo horario. De 22 a 24. Travesía, travesía, travesía. Las puertas, por lo general, abren y cierran. Las puertas giratorias nunca abren y nunca cierran. Giran las puertas giratorias y no dejan de girar. Para que giren hay que empujarlas. Para entrar o salir, hay que dejar de empujar, detenerse, observar, decidir. Hay que dejar de empujar. Las puertas giratorias no tienen salidas ni entradas. Están ahí, giran. La deuda externa está ahí, gira, no se detiene. Hay que dejar de empujar. La deuda externa mata. No encontrás tu programa. En eso estamos. En eso estamos. De 9 a 12 por FM de la calle. Siempre mirando, va y viene latiendo. Espacio publicitario. 87.9 MHz. Búscanos en Facebook. Como FM de la calle. Como FM de la calle. FM de la calle. Para cambiar el aire. Continuamos con Radio Meva. Radio Meva. Radio Meva. Ave Meva. Escucha Radio Ameba en el 87.9 de tu dial, FM de la calle. O a través de internet, en www.enesoestamos.com.ar. Si quieres contactarte con nosotros, podés visitar nuestro blog, amebaradio.blogspot.com.ar. O buscanos en Facebook, como Radio Ameba. Como diría un amigo, alegría, alegría, alegría. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mirá, viernes, ya estamos divino, la temperatura deliciosa. Acabamos de escuchar a Julieta Ríos con unos deliciosos poemas. Escuchamos los Ramones. ¿Qué más se le puede pedir a la birra y a la vida? Un video. Un video, un VHS. Nos sigue acompañando Julieta, estamos con el señor Taimado. El duro se fue, no sabemos por qué. Sí. Capaz que fue a buscar plata para crear un VHS. Sí, la verdad hicimos a Vaquita para comprar algo. Birra. Ahora viene. Claro. Poncio, Emilio, Julieta, nos dirigimos hacia el local. Vamos, dale. ¿Por dónde? Por acá. Mira, acá está esto que me entremos. Guarda que el chabón es medio Greta. Es piola, pero medio Greta. No cruces en rojo, chacha, pará. Y antes de entrar, le quiero decir que me quiero llevar el póster de Terminator, pero no lo larga el chavo. Acá está. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? Vino hoy con un montón de gente. ¿Qué pasó? No podemos venir al VHS. ¿Es más popular ahora que antes? Sí, porque bueno, pago yo las películas, por eso. Después no los veo más. Ah, y lo que tiene, la película se raja, ¿no? Es lo que tiene de malo. Le digo, che, muchacho, ¿me pasa el número de teléfono? No, viste, no. Nos juntamos por un asadito, no. Puedo ir a jugar al fútbol con ustedes y a mirar tampoco, me dice. Yo estoy acá, no estoy, o sea, me tiene amenazado. Tengo un video que le puede convenir, se llama ¿Cómo ganar amigos? Bueno, pero bueno, Poncio, ¿qué te parece si le decimos al señor que le dé un par de títulos? Sí, estaría bueno mirar una peli. Una de terror. Usted tiene cara de que le gustan las de terror, ¿ves? Sí, Demonios, 1985, de Lamberto Bava. ¿Quién la vio? Lamberto Bava. Lamberto Bava. Alto nombre, nene. El hijo de Mario Bava. ¿Era un mozo? ¿Tenía el moño puesto? Claro. Ah, su amigo es muy rápido, ¿eh? Sí, sí. Era un patinador sagrado. Wow. La historia va de unos chicos que van a un cine y hay una estatua, que es como una escultura, que es una moto con una máscara. Resulta que una de las chicas se pone esa máscara y se lastima acá al costado de la cabeza y es como una especie de virus, ¿sabe? Que se empieza a transformar como demonio. Luego, esas pelis nuevas que hay ahora de 28 días y 28 días después, a mí me parece que vienen por ahí. Vienen... ¿Qué loco? ¿La moto tiene la máscara? Ladrón de la conseguiste. Claro, es como una moto que tiene como una escultura de alguien arriba y tiene una máscara como de un demonio. Ah, tiene alguien arriba que tiene la máscara. Claro. No, esa parte me la salté. Yo pensé que era cómica. No, lo que pasa es que hay unos clúster ahí que me hacen un juego raro en la cabeza y me olvido pedazos. Recordaba la máscara y la moto. ¿Qué más tienen para decir para esta película? ¿Qué más tengo para decir para esta película? Que se pone muy cochina. ¡Apa! Muy cochina visualmente, muy buenos efectos. ¿Aparecen especiales. Cerditos en el momento? Me parece que en un cuadro de fondo, pero es un paneo. Bien. ¿Qué más les interesaría ver? ¿Alguna comedita? A ver. Una comedia. ¿Mi vecino el asesino la vio? No, pero yo vi Transformer 4, que también es una comedia fantástica. No, pero acá la gente viene a disfrutar, no a llorar, señor. No, pero para mí, de verdad, o sea, para mí está dentro del género fantástico. ¿Sí? ¿No? ¿Y le gustó? O sea, fantástico y cómico. Sí, más vale que sí. Creo que son cerca de 3 horas. Y la podés ver de corrido. Eso es lo más cómico, me parece. Para mí que sí, o sea, para mí está dentro de la comedia. Pero no lo digo peyorativamente, ¿no? Para mí es así. O sea, hay que tomarla con película. ese. Sí, para mí sí. Y es así. Con, o sea, ese cariz. Pero para mí que sí. Disculpe, mi vecino el asesino. Me hace acordar a mi mamá, es una asesina también con, o sea, Catherine Turner. No tiene nada que ver, ¿verdad? No, no, me parece que Catherine Turner no. En esa época, ¿qué quería? ¿Matar a los hijos, no? Algo así era. ¿Cómo era? Seguramente, pero bueno. O yo me lo estoy imaginando, porque como dijo Homero, cuando no veo la película me imagino otra. Mi vecino el asesino, trabaja Bruce Willis y trabaja el chico aquel que hace Chandler en Friends y trabaja Roxanne Arquette. Ah, qué gracioso. ¿Quién es el vecino? ¿Eh? ¿Quién es? Bruce Willis era el vecino de este chico que es dentista, que es odontólogo, que dice que los odontólogos tienen una tasa de suicidio súper alta, si el chabón se está caminando de la cabeza con eso. Resulta que al lado de su casa se va a vivir Bruce Willis, que es el Tulipán Tudeschi, que es un ex asesino. Entonces el loco empieza a flashear con que el loco lo quiere matar a él, ¿no? Y bueno, hay todos unos enredos porque este chico, el odontólogo, conoce a la mujer de Bruce Willis, la mujer de coso, ¿cómo se llama? De este chico, el odontólogo, lo quiere freír para poder quitarse con el dinero, ponérselo banca, bueno, todas unas historias. Enredos, una comedia linda. Compré pochoclo, si tiene ahí el microondas, ese pochoclo que se mete. Tiene un horario. ¿A qué hora la vería? Yo para mí es una película para ver a las 7 de la tarde. ¿A las 7? Sí, 7, 8, como para llegar a las 10 con una peli más seria. Para como poner por una ejemplo, buena. Eraserhead. ¡Uy, Dios mío! ¿Eraserhead? Esa no la vi, pero es el de los pinches en la cabeza, ¿no? No, ese es Hellraiser. Buenísimo, porque recién estábamos hablando... No vi ninguna de las dos. Al revés. De una parecida. A ver, creo que... Explíquenle las dos porque no conozco ninguna. Un día creo que me tropecé, y si mal no recuerdo, es con de David Lynch, ¿puede ser? Sí, Eraserhead es de David Lynch. Es una comedia, ¡ay, Dios! Es como una especie de película dramática, si se quiere, pero surrealista. Un hombre que su mujer, su novia queda embarazada y tienen un hijo y es como una cosa deforme. Entonces el chabón se empieza a comer la cabeza con eso de ¿y ahora qué, no? ¿Y ahora qué? Es en blanco y negro completamente. Ah, por favor, tire los datos. Ficha. Y 1977, David Lynch. En plena época punk. Y Eraserhead. Como diría Bukowski, cabeza borradora. Su película favorita, según dijo una vez. el hombre este. Entonces, claro, tiene mucho que ver, también plantea bastante el tema de la familia y todas esas historias, a la manera de Lynch, ¿no? Así, surrealista. Muy político. También no, tiene sus... vamos a buscar otra cosa. O sea, esa es oscurona. ¿Qué más tiene? Esa está buena. Le puedo dar... ¿Johnny Mnemonic la vio? No, tampoco. Johnny Mnemonic trabaja... Keanu Reeves, que hace eternamente de el hombre atrapado en el ordenador. Pero no. Keanu Reeves no salió de la misma empresa de Cyborgs de Megan Fox y de David Duchovny. ¿Megan Fox? ¿Cuál era? Sí, me parece que son androides, los chavos, no son actores. Porque tienen como una especie de tres expresiones faciales, creo, nada más. Pero para esta le habían cargado más. Porque mire. Fue duro. Pero es entrañable. Porque lo queremos. Bueno. Es entrañable. Aparte era el pero elegido. Para mí, ese es el recuperable. Ese es el que está en duda si es un cyborg o si es un actor. Porque en Californication, ahí se eleva el nivel de John. No, es una serie bastante el copada. Tiene que progresar. Uno tiene estadios. Para mí, sí, ese de los tres es el menos androide. Por ahí la película también lleva a eso, a que se exprese de otra manera. No, no es una película, es una serie de X-Files, que es el mismo actor. Sí, David Duchovny, la serie que es una especie de Bukowski que decíamos recién, pero... Ah, sí, bueno, que vive le dejaron un asterisco. Señor Leville, el asterisco es una cosa como con una estrella. Sí, para ¿no? recordar. Para usted, recuerde para la próxima vez que vengamos a crear una película, sí. Una película de ese señor que se llama Zapato Rojo. ¿Me la busca, por favor? Ah, pero para la próxima sí, entrega. Sí, para la próxima se la busco, no hay problema. ¿Qué más hay, amigo? ¿Qué más hay? Más hay, pues el de África. Los cronocrímenes. No sé si la vio. No entendí el chiste, pero con el vino la agarró con todo. Su amigo se los va a explicar después. Sí. Su amigo se los va a explicar. Es un taimado, me lo dice al revés para que no lo entienda. No sé si vio Los Cronocrímenes, de Nacho Vigalondo. No, pero me da miedo. Año 2007. Trata la historia de un señor que un día está sentado en el patio de su casa y ve a través del cerco con unos prismáticos que hay una chica que se está sacando la ropa. Y dice, ¿qué pasa acá? Entonces va a investigar y acaba metido en una máquina del tiempo. Que lo lleva al pasado, donde está su otro yo, mirando con unos prismáticos, como una chica, y así. ¡Ah, qué temor! Por Dios. Es alucinante seguirle el hilo, es una muy buena película. ¿Pero va como al revés? El tiempo. O sea, no, así, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Es como el efecto mariposa. Exacto, es como el efecto mariposa, pero sin mariposa, con un prismático, que es parecido, claro. De una forma más o menos. Ah, pero qué linda peli. ¿Y otra, alguna otra, ya que sabe mucho? No sé mucho, lo tengo escrito. Lo tengo escrito en un papel, no sé mucho. Tribulation 99, no sé si la vio. No. Pasa que yo me hago una lista cuando me levanto a la mañana y digo, me van a venir a pedir películas hoy. Me hago una lista así de películas y después yo, mirá cómo sabe. Y lo tengo todo anotado acá, con director, con todo. Está bien, hay que ocuparse de la empresa. Hay que ofrecer una imagen. Usted vio cómo es esto, la imagen versus la realidad. Y después cuando salgamos acá le voy a contar, yo tengo otra teoría del local. Bueno. No, dígame. Conspira, sí. Tribulation 99, 1992, Cry Baldwin. No tiene nada que ver con los Baldwin que usted se imagina. Ah, ¿no son ellos? No son como 87.000 más o menos. Sí, pero este justamente no tiene nada que ver con ellos. Tribulation 99 es una peli muy interesante porque es una película hecha a modo recorte. Cut up, como decía William Burroughs. Plantea una invasión extraterrestre a la Tierra. Pero está hecha con retazos de películas que ya perdieron el copyright. Con una narración. Muy interesante. Muy interesante y el resultado es alucinante porque imagínense, color blanco y negro, filtro, y todo con un relato que corresponde con las imágenes en gran medida. Cry Baldwin hace todo cine por el estilo, así es interesantísimo lo que hace. Tribulation 99. Sí, he visto también un documental sobre, ¿se acuerda la vez que hablamos de Negative Land? Que tuvieron problemas con YouTube. Pues yo no es la primera vez que vengo. Usted no es la primera vez que vengo. A mí no me meta la bolsa. Yo no soy el que usted bueno, conoce. Él hizo un documental sobre los Negative Land y su controversia con YouTube. La vida. Con YouTube y Island Records. ¿Qué se lleva? Me voy a llevar la comedia Mi vecino es un asesino. Sí. Y Cabeza de borradora. Bueno, esa, porque me pareció interesante. Es interesantísimo. Don Emilio, ¿usted cuál se llevaría? La primera. ¿Y o sea la última? Sí. Sí, ¿no? La esa. Que dijeron. Bien. ¿Usted, Poncio? Yo con lo que llevan ustedes ya. Ya estamos. Ya. ¿Para qué? ¿Cuántas películas vos sabés? Claro. Vos, Julieta, A mí me gustó Tribulation. ¡Apa! Y la bien. De los prismáticos. Bien. Buenísimo. Esas dos. Bien, bueno, por suerte los traje a ustedes, así que no voy a pagar yo, van a pagar ustedes. Les explico por qué, no. Yo sabía que iban a entrar con ese tema, pero... No importa. Cuando paga. Bueno, después, sí. Una tras otra. Sí, ahora hacemos una vaquita. Bueno, gracias por la estadía. Sí, sí. Me voy a volver. Más bueno, señor, buenísimo. Le pido los y zapatos. Y pague de pasada. Sí, pague. Y ahora, ahora... Hay que devolverlas. Sí. Hay que volver a devolver y algo más. Le encargo zapatos rojos con David Duchovny. Yo se la busco. ¿David Duchovny o William Burroughs? No, David, de X-Files. Ah, bien, de X-Files. Bien, bueno, gracias. Hasta el próximo. Hasta la próxima, chicos, cuando quieran. ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Chacha contra el resto del mundo. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? Bien, ya estamos acá en la sección Chacha versus el resto del mundo. Creo que llevamos bien el programa hasta el momento. Tuvimos unos baches porque está roto el piso, nada más, no es culpa nuestra. Pero bueno, fuimos heridos, nos abducieron a tres de los más heroicos conductores de Radio Meva. Pero bueno, estamos metiendo el hombro. Ya estamos en esta sección que es la más odiada por el planeta Tierra, pero por suerte tenemos lindas cosas. Antes que nada le voy a pedir a mi amiga. Hacé la corta, chachita. Yo no puedo creer el macrobiano. Bueno, es el último programa del macrobiano. Listo, ya está. Baneado. Silencio, por favor, amigo. Vamos a entrar en ambiente. Me llegó un sobre rojo con una cinta. Con un cassette TDK. Y la cinta en sí es roja. Es un audio que es misterioso, es oscuro. Vamos a escucharlo, pero les pido por favor que se concentren y escuchen este audio que me llegó acá a la redacción de FM de la Calle y Radio Meva. Fabi, con mucha precaución, dale play, por favor. 1C. Buenas noches, queridos amigos amevianos. Hoy les propongo escuchar, con la mayor de las atenciones, una historia. Una historia que le pasó al abuelo de un amigo del novio de mi prima. Un verano cualquiera de hace muchos años, aunque para ser más precisos, corría el 6 de enero de 1957 en una ciudad de provincias como cualquier otra, aunque para ser exactos se trataba de la ciudad de Bahía Blanca. Las expectativas para ese día eran grandes. Niños y adultos desde temprano solo tenían una idea en la cabeza, que llegara la noche y con ella los festejos de Reyes Magos. Ni siquiera la reciente crecida del arroyo Napostá, que había provocado el corte de ruta, se había convertido la ciudad en una especie de isla, ni siquiera el calor agobiante que se filtraba por las rendijas de puertas y ventanas desobedeciendo el ruido de ventiladores, ni siquiera esa sensación presente a lo largo de toda la jornada, había logrado distraerlos. O quizás sí, un poco. Se podría decir que era un típico día de verano, cálido y ventoso. Ventoso y cálido. Ya había amanecido así en otras ocasiones, con el sol bien arriba, pegando de lleno sobre las cabezas de los transeúntes. Los niños se encontraban despiertos, a pesar de no tener que ir a la escuela. No habían podido pegar un solo ojo en toda la noche, que los camellos, que el pasto verde, que las zapatillas. Estaban absortos en una especie de sueño eterno, sin todavía haberse acostado. 2E. La tarde se desarrolló igual. La temperatura siguió en ascenso. Y no es que antes no hubiera hecho tanto calor, pero ese día tenía algo extraño, como indescifrable, una atmósfera de naturaleza desconocida hasta el momento. Podría decirse que eso de las 19 horas, 35 minutos, 23 segundos, ya todos habían abandonado sus puestos de trabajo. Los adultos corrían lentamente de un lado a otro de la zona céntrica, con sus cuerpos pegados al calor del asfalto y la boca seca y pegajosa, como si todo el agua del arroyo no pudiera saciarlos. Buscaban regalos para sus niños. Nadie quería dejarlos sin obsequios en la mañana de Reyes. Y sin embargo, algo les impedía elegir uno en particular. La hora de cierre de los locales se acercaba. Luego habría que preparar la cena y llegar a tiempo al sillón a escuchar la radio. Esa noche transmitían desde las sierras la tradicional ceremonia de reyes y nadie, pero nadie quería perdérsela. 3C. Mientras tanto, en un oscuro e indeterminado lugar de la ciudad, más precisamente en el Hotel Román de la calle Soler e Israel, Pablo y Enriqueta se ocultaban de la luz del sol. La noche anterior habían presentado su espectáculo de pandereta y acordeón, atrayendo a alguna gente, sobre todo vecinos, que curiosos se habían acercado hasta una de las cantinas de Ingeniero White. Era poco el público que lograba entender su música. Maldecían el día de haber aceptado la invitación de Chacho, su único fan citadino, para tocar en Bahía Blanca. Chacho, que además era dueño de medio hotel, les había ofrecido techo y comida a cambio de que tocaran algunos temas de su programa de radioaficionados, a lo que el dúo italiano no había podido negarse. 4G. La noche se hacía presente. A pesar del insoportable calor, la cena había sido grosera y abultada. Las familias se ocupaban el living y escuchaban, ya un poco cansados pero con las expectativas todavía presentes, la transmisión del evento esperado. Un vago presagio los inquietaba, sí, algo que no llegaban a definir bien, y sin embargo procuraban disfrutar como siempre de la voz y la tonalidad del conductor estrella. Melchor, Gaspar y Baltasar se ocultan tras las sierras. Bajan del Cerro del Amor. Los camellos parecen no estar cansados. La noche estrellada hace de telón de fondo. Sus trajes coloridos resaltan en la noche. El niño Jesús los espera en su cuna de paja. El centro cívico, repletísimo de gente. De repente, la voz del locutor comenzó a perderse entre las ondas sonoras. Una música ajena comenzó a sonar de fondo. La interferencia se hizo cada vez más fuerte hasta que lo único que logró escucharse fue retumbar de la pandereta y los sonidos graves, sombríos, del acordeón. Pablo y Enriqueta daban lo mejor de sí en la radio, Chacho contento. Al tema musical se le sumó la voz del cantante, que acompañaba esa música sombría para la época que parecía adelantarse a su tiempo, para la que el público no estaba aún preparado. La gente, en su casa, revisaba ese artefacto eléctrico que hasta hace pocos segundos los había llenado de goce. Lo golpeaban para recuperar la señal, pero no había caso. Solo escuchaban el ruido del dúo italiano. En cambio, los niños sí. Los niños sí parecían entender esta nueva conjunción de sonidos. De a poco comenzaron a bailar en las salas de todas las casas y su alegría borró la expectativa por los regalos. Los padres no comprendían cómo una música tan lúgubre podía generar tal reacción. Les empezaban a gritar tratando de ensordecer los ruidos. Algunos lograron romper el artefacto, pero la música ya estaba instaurada en los pequeños cerebros infantiles. La música les decía lo que tenían que hacer y guiados por ella salieron a la calle, desnudos al calor de la noche. Algunos recorrieron kilómetros hasta llegar al punto más alto de la ciudad. Y es así que, cantando al unísono, uno a uno, uno tras otro, con la alegría más impertinente que nunca se había visto, es que fueron tirándose desde las barrancas de la calle Sarmiento, uniendo sus pequeños cuerpos al calor del asfalto. Del dúo italiano no se supo más nada. Algunos creen en la existencia de un legado que traspasa cualquier tipo de conocimiento. De noche, el Día de Reyes, si uno pasa por la barranca, todavía puede escucharse un canto lejano que dice: nosotros no somos culpables, nosotros no somos culpables, todos son culpables. 5B. Del dúo italiano no se supo nunca más nada. Algunos creen en la existencia de un legado que traspasa cualquier tipo de interpretación. De noche, el Día de Reyes, si uno camina junto a las barrancas, todavía puede escucharse un canto lejano que dice: nosotros no somos culpables, nosotros no somos culpables, todos son culpables. Bien. Bien, así pasaba esta cinta totalmente increíble y misteriosa. Ya les digo, vino en un sobre rojo, era un TDK transparente y la cinta era roja. Esperemos tener más audio de esto. Cosas misteriosas en CH versus el resto del mundo. Ahora, lamentablemente, Pando, tenemos el llamado, ¿viste? Ese que llama siempre y se queja. Ya siento un temblor que me corre por el espinazo. Volvió a llamar, a ver qué dijo ahora. Hola, chacha, campeón. ¿Qué haces, vieja? Mirá, me llamo Ernesto, soy de acá, del barrio noroeste, y te llamo porque tengo un inconveniente. Ustedes son unos comunicadores y tal vez puedan ayudarme en este problema que tengo. Bueno, te cuento, mirá. Yo tengo 49 años, soy casado y tengo 4 hijos. Hay 3 que son medios pelotudos. Bueno, pobre, no es culpa de ellos. El más rescatable es el chiquitito que me salió medio astro de fútbol. Yo le apuesto a ese para salvarnos un poco de esta situación infernal que vivimos en lo cotidiano y en lo económico. Se llama Armando, Armandito, como el Diego le puse. Y bueno, yo te cuento, mirá, tengo un problema acá con el agua y todo empezó porque me parece que se fue complicando paso a paso. Mirá, yo soy fanático de la salsa boloñesa. Yo soy de buen comer y la salsa boloñesa es algo que a mí me puede. Yo empiezo a oler la salsa boloñesa y soy como una especie de sonámbulo, ¿eh? No paro, loco. Soy capaz de matar por la salsa boloñesa. La cosa es que, bueno, al lado de casa, abrió una roticería que hace pastas hechas así, caseritas, y yo siento el olor del patio de la salsa boloñesa. Así que fui y le empecé a comprar a la chica. La chica es una mujer allá mayor, no digo vieja, pero es una mujer grande. Y yo voy, le compraba todos los días, en casa me tenían repodrido que estaban cansados de la salsa boloñesa, pero yo la compro igual porque me gusta y yo ya soy un señor grande. Además, las quejas de los 3 chicos, sobre todo, que son medio pelotudos, la verdad que yo ni los escucho, porque yo a los pelotudos, con los pelotudos no discuto. La cosa es que, bueno, mi señora también protestaba, pero bueno, yo no le doy pelota, viste cómo son las minas. La cosa es que, bueno, claro, empecé a ir todos los días, se ve que la señora, la roticera, me empezó a mirar con cariño, ojito va, ojito viene, y bueno, la cosa es que terminamos intimando un poco. Yo, como siempre, viste, uso preservativos, porque, bueno, yo no busco, pero que no me busquen, yo soy, te cuento, yo soy pintón, estoy medio pelado, y ahora estoy medio panzón, pero conservo las mañas de adolescente, ¿eh? Cuando las minas se arrodillaban. Pero bueno, la cosa que pasó, bueno, parece que la chica, la roticera, quedó embarazada, y evidentemente fue porque el preservativo estaba pinchado. Yo, viste, tengo un despelote terrible ahora porque, claro, me reclama la paternidad. Y a mí me parece que si el forro estaba pinchado, tiene que hacerse cargo la empresa de preservativos del nene, de la manutención, de la crianza, de la paternidad. Porque si yo compro un electrodoméstico y el electrodoméstico está roto, la empresa, la marca, se tiene que hacer cargo. En este caso me parece lo mismo, ¿no? Creo que es razonable y seguramente cualquier abogado, cualquier juez me va a dar la razón. Ahora me está haciendo juicio y bueno, y mi mujer se fue de casa y se llevó al astro Armandito y me dejó con los 3 pelotudos. La cosa es que, no sé, esto es un despelote porque no termina ahí la historia. No termina la historia. La cosa es que la tipa me empezó a, no sé, se ve que, no sé qué hace. Ella me contaba que hacía mucha salsa últimamente y le sobraba un montón. Se ve que la turra me está tirando la salsa boloñesa dentro del tanque de agua. Y me la tira dentro del tanque de agua y la cosa es que de a poco me fue tapando los caños. Yo con razón tomaba mate y decía, qué buena que está el agua, tanto que se quejan que tiene olor a lavandina. El agua está buenísima, claro. Era la salsa boloñesa que le estaba dando gusto. Ahora se me taparon los caños y no me sale agua.

tenido gusto, pero igual no vamos a acostumbrar a esto, no vamos a recuperar a los chicos. Tenemos que ir a buscarlo, sí, con... Igual con Panto, capaz vos en misión. Los invitados... No, estoy acá, ¿eh? Los invitados, ¿cómo la pasaron? Muy bien. Muy bien, gracias por invitarme. Buenísimo. Seguiríamos otra hora más. Yo, por lo menos, una hora, dos horas más. Y con unos llamados como estos que tuvimos, sí. Bueno, el llamado que ocuparía el... 45 minutos. Más, ¿no? una agresión así, bueno, guarda que te va a contestar la otra semana. Sí, sí. Te voy a pasar número de todo. Aparte, el único encima... que nos llama, así que cuídate de eso. Claro. Que no tenemos es un fan, algo. Es un encima fan. Encima me contaron que a este señor lo guardan en una heladera y lo largan los viernes para que. Te cerró en la heladera. Entonces, lo largan los viernes para que abres y después lo vuelves a cerrar. Sí, sí. Te como una mezcla entre. Sí. Bueno, sí, sacando de la nave, qué sé yo. Nos vamos. Estuvimos hoy a la señal de ajuste con bandas afterpunk femeninas. Y nos despedimos con las más grandes, las gigantescas Slits. Lideradas por Ariap y Palmolive, que le llamaban porque no entendían cómo se llamaba. Vamos a escuchar el tema Instant Hit del año 1979. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Este programa se autodestruirá en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...